de rugas. Leobal, une zo pika ou chenina feir kita ou ina kesso rochta. Alors te sans famon, de la poubelle. Impaciente el ligero aire del oscuro ministril, perderá el sentido del fuego lírico en el ardiente cirio de su mirada, y perdida ya su llama, será maestro en el arte de andar sin dejar huellas. Turbia nube lo cubre como tumba, donde nutre la mirada de un niño enfermo.